a las luchas de México y del mundo. Compañeros y compañeras, recordamos que nuestros ancestros vieron la necesidad para establecer sus viviendas, eligieron este lugar para fundar el pueblo de Tila. Antes de la colonización, en aquel entonces, los primeros vecinos eran de 266 familias choles, descendientes de mayas que vivían en armonía. Nadie era más, todos eran iguales. Ejercían su propio conocimiento y su propia creencia espiritual y con sus usos y costumbres. Entre ellos había mucho respeto, tenía su propia autoridad, nombrado con la voz de la comunidad, no había ninguna injusticia. Al llegar la colonización, desestabilizó la cultura indígena con los dos poderes, primero el ejército de la colonización y el súbdito de la colonia española. Para imponer la religión, el pueblo de Tila fue sometido al dominio castellano en el año de 1528. Los que ellos buscaban en hacerles entender para que acepten las construcciones de iglesia y cabildo para el mayor control de la región chol. Tila se reconoce como pueblo prehispánico en 1541, no de caciques, sino que de indígenas, y en el año de 1563, en este pueblo, llega el fray Pedro Lorenzo de la Nada. Su principal labor es evangelizar la región y la tranza urbana para un nuevo asentamiento urbano. Mientras que Tila ya estaba fundado y ejercían su creencia en su ermita, fray Pedro elige el lugar para construcción de la iglesia. La primera construcción se encuentra adelante de la comunidad de Misijá, cerca del mojón divisorio del ejido Tila, de 16 metros de ancho y 51 de largo, con sus conventos. Terminada la construcción, les indicaron que no es un lugar bueno para la humanidad. Lo mismo pasó con lo que hoy se ocupa para panteón de la comunidad de Chulum Chico, que no quedó ni a medias la construcción, y lo mismo pasó con lo que hoy se tiene ocupado como panteón ejidal. Después bajaron en la zona baja de Tila, que hoy lo tiene como nombre a una comunidad como Saquil, y luego se traslada a la comunidad de Moyos, municipio de Sabanilla. La labor ubicada para el nuevo asentamiento urbano de la Nueva España, los bisabuelos nos platicaron que es el poder divino que no aceptó. Ellos dijeron que el pueblo de Tila es un lugar elegido, ombligo de la gloria. Ciertamente fue un trabajo muy pesado por los acarreos de los materiales, porque no vino de España, ya que todo fue material de la región. La calidra era fabricado con piedras blancas y en lugar de bloques para ventanas, puertas, esquineros, utilizaban el sarro que lo traían a lo hoy llamado comunidad Chotic. Como los tatarabuelos de por sí eran descendientes de mayista, sabían detallar las piedras. Pero si en aquel tiempo sufrieron la discriminación, el azote, la esclavitud, el sacrilegio, la destrucción de las culturas indígenas, a alguien no le pareció lo que estaba pasando, empezó a ver que se debía hacer por todo el maltrato. El señor cura Miguel Hidalgo y Costilla ya no le importó su sacerdocio. Pasando un tiempo, vio que no había más días que esperar. El 15 de septiembre de 1810, antes de la medianoche, tocó la campana para reunir a la gente, empuñó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y comenzó la revolución para romper la cadena de la esclavitud. Hoy decimos, ¡viva la independencia de México! Y nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, mientras que en aquel entonces Hidalgo fue maldecido en vida y muerte y desaforado de su sacerdocio y entregado al fusilamiento el 30 de julio de 1811, descapacitado la cabeza de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron colocados en los cuatro ángulos del estado de Chihuahua. Con la muerte de Hidalgo, no todo se logró porque siguió las invasiones de tierras mexicanas por los terratenientes extranjeros apoyados por los 30 años del gobierno porfiristas. Nuestros bisabuelos sufrieron el despojo de sus tierras por una persona de nacionalidad desconocida, Maximiliano Doremberg, que practicó su mensura a media plaza del pueblo donde nos encontramos en estos momentos. Por el temor del gobierno del Porfirio Díaz, nadie se quejó hasta que se dio la Revolución Mexicana de 1910, que tuvo presencia en este pueblo diferentes grupos. El finquero dejó abandonado la finca, los bisabuelos, sabiendo que ya había quedado abandonado la finca, se organizaron, nombraron su representante, luego los comisionaron el 3 de febrero de 1922 para entregar la solicitud ante el gobierno del estado de Chiapas, caminando a pie de tila a Tuxtla. Dicha solicitud fue publicada en el Diario Oficial del gobierno del estado de Chiapas el 5 de abril de 1922. Departamentos Agrarios comisionó a un personal técnico para recabar el censo agropecuario de 1929. En 1932 se comisionó un ingeniero para deslindar los 5.405 hectáreas y 74 centiarias. De la siguiente manera, 2.438 lo tenían en posesión como terreno nacional. 2.466 de la finca Persibana para beneficiar los 836 ejidatarios capacitados. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en el Diario Oficial del Estado de San Luis Potosí, con fecha 1 de junio de 1932, de acuerdo con el artículo 170 de la Ley Agraria, por una sola vez. No quedó separada la traza urbana porque es un pueblo chol, no para megaproyectos. ¡Viva el pueblo chol de Tila! ¡Viva! ¡Viva los pueblos y héroes de la Revolución Mexicana! ¡Viva! ¡Viva nuestros abuelos y abuelas que lucharon por nuestras heredarnos tierras! ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive, vive! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Despojo no, tierra sí! ¡Despojo no, tierra sí! Gracias, compañeros.